11:15, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 7 de abril. Se lo anunciamos ya ayer con anterioridad, en la jornada de este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud. Y precisamente celebrar esa efeméride se ha organizado por parte del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con otra serie de entidades la realización de una mesa redonda que va a abordar pues precisamente el tema de la diabetes, que es el tema elegido por la Organización Mundial de la Salud para pues celebrar precisamente ese Día Mundial de la Salud en la jornada de este 7 de abril. Vamos a informarles de este asunto y lo vamos a hacer con la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de Salud y Consumo, Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues un día importante para el ámbito sanitario, al menos en lo conmemorativo, ¿no? Porque se celebra ese Día Mundial de la Salud y además centrado en un tema, el de la diabetes. Así es, hoy estamos de enhorabuena y de felicitación porque estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, ¿no? El salud y de la no enfermedad, ¿no? Este año, como tú comentabas, pues 2016 ha centrado en el tema de diabetes a raíz de los datos que están plausibles, que están ahí en la realidad. Eso, estamos hablando de en el 2012, ¿no?, que tenemos los datos directos, pues fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones, ¿no?, a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de una enfermedad importante y según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, para el 2030, hablando de futuro, pues la diabetes pues será la séptima causa de defunción, ¿no?, a nivel mundial. Por tanto, yo creo que es el enfoque de esta celebración de la salud enfocado en la diabetes este año, como logo de su celebración, yo creo que es más que merecido, ¿no? Y es curioso porque se habla de diabetes como una de las causas de muerte a nivel mundial y bueno, pues en nuestra localidad también hemos comenzado a hablar recientemente de diabetes con la creación de ese colectivo que hemos visto dando sus primeros pasitos para constituirse y también hemos visto dar, bueno, pues esas primeras actos, iniciativas, ¿no?, que han venido desarrollando la Asociación precisamente de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que va a ser un poco la protagonista también en esa mesa que se va a celebrar en la jornada nada de hoy, no podría ser además también de otra manera, ¿no? Por supuesto que sí. Uno de los objetivos fundamentales, ¿no?, de este tipo de celebraciones y conmemoraciones en este día, pues aumentar pues la concienciación de la ciudadanía, ¿no?, respecto a la enfermedad, y no solamente de aquellas personas que tienen diabetes, sino de aquellas que no lo son activamente, pero que potencialmente pueden desempeñarlo a lo largo de su vida, ¿no? Por tanto, en estas funciones o actividades de concienciación, pues entran mucho de la mano pues asociaciones como la que hemos comentado, como ADICICA, de reciente creación, que están desarrollando una labor fundamental, ¿no?, para el desarrollo e información de la enfermedad y sobre todo también para temas de ayuda, ¿no?, a todas aquellas personas que tengan la enfermedad y que necesiten ese apoyo, ¿no? Desde aquí, por supuesto, felicitar a ADICICA por la labor que viene desempeñando. Estamos trabajando el Ayuntamiento, por supuesto, colaboración y en muchas de aquellas actividades, en todas las que están realizando. Yo me acuerdo que una de las principales reuniones que tuvimos, ellos me plantearon una línea de trabajo anual y prácticamente mensualmente pues están realizando actividades, ¿no?, de forma mensual, ¿no? Hoy también, por supuesto, felicitar por ese vídeo promocional que ellos se han elaborado, que ya está en las redes y que os invito a todos a que lo veáis porque es un vídeo magnífico, ¿no? Felicitarlos, por supuesto, ¿no? Un vídeo, nos decía, no tenemos conocimiento, cuéntanos. Sí, ellos han elaborado un vídeo con diferentes personas que pertenecen a la asociación y diferentes de la ciudadanía, en el que intentan pues dar un mensaje de humanización, ¿no?, y de casos reales de lo que es la diabetes y a través de las imágenes, ¿no? Es un vídeo muy bonito, ya está colgado en las redes, yo lo he podido ver esta mañana también a través de las redes, de Facebook, de Twitter y demás, y se puede consultar, ¿no? Y ellos han contado con la colaboración de Todo Ves para la realización de este vídeo. Creo que es una iniciativa fantástica, la verdad que también es algo muy novedoso, ¿no? Hay que utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para hacer un poco de promoción, ¿no?, y de concienciación a la ciudadanía, y en ese aspecto, pues felicitarlos también, por supuesto, por esta iniciativa, ¿no? Claro, precisamente dentro de esos objetivos que se marcan, ¿no?, por parte de la Organización Mundial de la Salud en este Día Mundial de la Salud, pues y en concreto en el tema de la diabetes, es hacer frente a la enfermedad con medidas preventivas, ¿no?, sobre todo para diagnosticar, para tratar y también para atender a aquellas personas que la padecen. La prevención, que es muy importante en el ámbito de la salud. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando de hablar de salud, ¿no? Y siempre que hablemos de salud, pues estamos hablando de prevención, ¿no? todas aquellas medidas que vayan encaminadas al tema de prevención, pues son muy necesarias, porque una vez que ya tenemos desarrollada la enfermedad, estamos hablando de estabilidad y evitar el avance, ¿no?, la descomposición, desestabilización, o cuando las personas no tienen la diabetes estabilizada, ¿no?, pues estamos hablando de otro tema, ¿no? Entonces, los temas de prevención son fundamentales, sobre todo para prevenir, como su propio nombre indica, pues la aparición de la enfermedad, ¿no? El Día Mundial de la Salud, que como decíamos está centrado en el ámbito de la diabetes, pero bueno, pues que también se aprovecha, ¿no?, para, imagino, pone de manifiesto por parte de los diferentes organismos e instituciones públicas la situación de la salud, ¿no?, a nivel mundial, y nosotros aquí a nivel local. Virginia, también te podemos preguntar por ello, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, los datos mundiales están ahí, estamos englobados en esos datos, hay que resaltarlos, porque a pesar de vivir en una sociedad desarrollada y evolucionada, pues la enfermedad pues está presente, ¿no? Pero a nivel local, por supuesto, pues emana, ¿no?, desde dentro de esas actividades, pues emana la actividad que está propuesta para esta tarde, ¿no?, en la que, como tú bien dices, pues entidades locales, públicas y entidades privada o colectivo, ¿no?, como en el caso de ICICA, pues vamos a participar en una mesa redonda en la que se van a abarcar pues diferentes enfoques de la diabetes, ¿no? Contaremos en esa mesa redonda pues con un representante del Centro de Salud de Ubrique, ¿no?, que nos va a hablar de la perspectiva de la diabetes, del enfoque del Servicio Andaluz de Salud, ¿no?, con todos los programas y todas las actividades que vienen establecidas desde la consejería para atacar, y sobre todo en temas de la promoción como en temas de actuación, ¿no?, en caso de la enfermedad. Contaremos, por supuesto, con un representante de la Asociación de ADISICA, que nos hablará, por supuesto, de toda la línea de trabajo que viene desarrollando y todas aquellas actividades, tanto futuras como aquellas que se han desarrollado, y todo, cuáles son las líneas principales de trabajo, ¿no?, y todas las actuaciones pues que han ido desarrollando en esta trayectoria que, como comentábamos, es corta pero muy muy potente, ¿no? Contaremos también con representantes de la Escuela de Salud, Antonio Rodríguez, como representante de la Escuela de Salud, pues también estará ahí, nos dará también su enfoque también de la enfermedad. Y contaremos con un profesional para que nos dé una visión más asistencial. Contaremos con una podóloga, como María José Domínguez, que nos va a hablar pues también de tratar la diabetes o los pies en los pacientes, en las personas que tienen la enfermedad y en aquellas que no lo tienen también, ¿no? Por tanto, esa mesa redonda pues se va a tratar, como ya he comentado, la diabetes desde diferentes perspectivas, ¿no? Pues muy completo, ¿no?, lo que sería, por tanto, esa perspectiva del tema de la diabetes abordado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Un colectivo que trabaja directamente con afectados, con familiares, y que puede dar esa visión un poco más humana y más personal de lo que es la enfermedad y del día a día, cómo se vive. Luego, además, también está el especialista sanitario, que nos puede informar sobre todo lo que es el ámbito pues de organizativo, ¿no?, de cómo se trata a través de la salud pública andaluza precisamente esta enfermedad, los tratamientos, cómo se puede poner en marcha, ¿no?, esa relación entre paciente y sanitario, en fin, todo ese aspecto también se va a abordar. Y por otro lado, bueno, como decía, pues también ese aspecto más concreto, ¿no?, de la podología de la salud de los pies para los diabéticos, que también es muy importante. Son los diferentes enfoques que se van a tratar en esa mesa redonda. Por cierto, que se va a desarrollar, que no es un lugar muy habitual, podemos comentarlo también por eso, ¿no?, en el Centro Guadalinfo, ¿no?, es el espacio donde se va a llevar a cabo esa mesa redonda hoy a partir de las 6 de la tarde. Así es, Rocío. Nosotros, el Ayuntamiento con la Delegación de Salud junto con la Escuela de Salud, pues establecemos un programa de colaboración utilizando la red Guadalinfo para promocionar pues temas relativos a la salud. Ya tuvimos un proyecto que se inició el mes pasado con sensibilización e información a alumnos, ¿no?, que tuvieran pensado pues desarrollar carrera sanitaria o la rama sanitaria, que la verdad que tuvo mucho éxito y era para repetirlo. Y por supuesto, pues en esta segunda edición, pues coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, pues quisimos repetir la iniciativa, en este caso pues con esta mesa redonda, ¿no? La verdad que como yo siempre digo, los recursos están ahí. La red Guadalinfo es un recurso público, por supuesto, y hay que utilizarlo, y todo lo que sea actividades encaminadas a la promoción y a la divulgación, pues bienvenido sea, ¿no? La experiencia fue muy gratificante, la experiencia anterior, a través de la red Guadalinfo, pues se conectaron diferentes centros de la sierra que están conectados en red, y a través de YouTube y el feedback también de personas que estuvieron ahí detrás enviando un mensaje a través de los hashtags y demás, pues fue muy gratificante. Y la verdad que pues nos demostró que los nuevos recursos de las redes pues están muy presentes en nuestra vida y hay que utilizarlos porque además son muy efectivos, ¿no? Pues es la convocatoria y la cita prevista para la jornada de hoy, organizada, como decíamos, por el Ayuntamiento de Ubrique, además de otros colectivos, para conmemorar ese Día Mundial de la Salud. Yo te preguntaba antes también por la situación local de la salud en nuestro municipio, y bueno, pues se aborda esa cuestión, el ámbito de la salud en nuestra localidad, a través de el recientemente aprobado en pleno Consejo Sectorial de la Salud, ¿no? Que también, bueno, pues va a permitir crear ese foro de debate, de participación de colectivos relacionados con este ámbito para hablar, bueno, pues de esas situaciones y para poner de manifiesto también las necesidades que puedan existir en nuestra localidad, ¿no? Por supuesto que sí, como bien comenta, está recién estrenado, está recién aprobado en el pleno del mes de marzo el Consejo Sectorial de la Salud, la nueva reglamentación, el nuevo reglamento de dicho consejo, con modificaciones sobre todo en la composición, ya que son muchos los colectivos de la localidad que se han unido a ese consejo al que no pertenecían y van a estar ahí pues formando parte directamente de ese grupo, ¿no? De ese consejo, ¿no? Y por supuesto, ya hace mucho tiempo que se ha demostrado, se viene viendo, que la influencia de la ciudadanía y de las personas en general pues sobre la salud pues muy importante, ¿no? Y me refiero, cuando hablo de la influencia, me refiero a la opinión, ¿vale? La opinión, la experiencia, los conocimientos de los ciudadanos en temas relacionados con la salud, ¿no? No solamente tienen que estar representados profesionales y centros sanitarios, que también, pero la influencia y la visión de los ciudadanos es fundamental en la toma de decisiones, porque en cierta forma los ciudadanos somos todos y también tenemos que estar presentes, ¿no? Por tanto, ese nuevo enfoque del Consejo Sectorial, en el que los ciudadanos están todos representados a través de esos colectivos de salud que se están trabajando en Ubrique, ¿no? Sobre todo porque ellos también pueden poner de manifiesto, como decíamos antes, esas necesidades de un colectivo particular que tiene carencias especiales, ¿no? Y que hay que cubrir también en cierto modo, porque bueno, pues pueden ser pues cierto grupo más sensible, ¿no?, que otro a la hora de hacer un llamamiento para esas reivindicaciones concretas, ¿no? Así que en ese sentido sí que es importante pues su participación a través de órganos de debate como este. Por supuesto, esa es la idea y así lo hemos querido pues llegar a través de este consejo, ¿no? Pues es el Día Mundial de la Salud, como decíamos, que se conmemora en este 7 de abril. Para ello, recordemos esa mesa redonda que se ha convocado por parte del Ayuntamiento de Ubrique, que tendrá lugar hoy a las 6 en el Centro Guadalinfo, que por cierto además se va a poder ver a través de YouTube, en directo, a través de un canal de YouTube. Se va a poder incluso, bueno, pues acceder, ¿no?, a esa conferencia, esa mesa redonda. Imagino que gracias también a esa colaboración con el propio Centro Guadalinfo. Por supuesto. Hoy, efectivamente, lo podremos ver directamente a través de YouTube, y a través de Twitter, a través del hashtag Guadalinfo, o el hashtag Diabetes, o el hashtag Día Salud, ¿no? A través de cada uno de los que he nombrado, se puede seguir a través de Twitter y directamente en YouTube. Y la red Guadalinfo, pues el Gastor, la red Guadalinfo también de Guadalinfo del Gastor, también va a estar conectado directamente y también va, desde allí lo van a poder seguir esta sesión, ¿no? Por supuesto que sí, pues agradecer la colaboración de Guadalinfo en esta iniciativa, y no solamente esta, sino en todas las que colabora con nosotros, y en este caso con el tema de salud, que siempre están ahí muy receptivos, servicios técnicos muy receptivos a trabajar en todas estas iniciativas y en colaborar. Por supuesto, también agradecer a Radio Ubrique, que también va a estar presente y que siempre colaboráis con nosotros en la divulgación de todas estas actividades y de temas relacionados con la salud, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Pues se queda también, por tanto, esa conmemoración del Día Mundial de la Salud en la jornada de hoy, jueves 7 de abril. Con Virginia Bazán podemos hablar no solo de salud y consumo, sino también de asuntos relacionados con seguridad ciudadana, que es otra de las competencias municipales que ostenta. Y este es tema importante precisamente durante estos días, porque en la jornada de ayer se celebraba en Cádiz una reunión en torno a la reunión de seguridad, en torno a lo que va a ser la celebración

la subida, el rally subida de Ubrique, pues hay el corte de carretera, porque realmente pues afecta a un tramo de nuestra localidad, no solamente de nuestra localidad, sino también de Benahogá. Por tanto, sí es importante que se establezcan a nivel local pues todo lo que es la estructura y organización de ese personal que va a partir, ese personal de seguridad que va a participar en esta infraestructura. Y sí, pues es importante pues que los ciudadanos pues conozcan las horas de apertura y de cierre de las carreteras, y siempre teniendo en cuenta, y además eso lo transmito desde aquí, que esas son normas establecidas, pero que en situaciones de urgencia y demás, pues además eso lo decía muy claramente la organización del rally, que siempre que haya un servicio sanitario que tengan que salir o entrar, o en caso de alguna urgencia, pues evidentemente la carrera se paraliza y se abre la circulación, ¿no? Pero si nos importa, pues os informo de los horarios de apertura y cierre. Sí. El sábado se cerrará la carretera a las 13:15, a 1:15, y se abrirá a las 19:30 a 20 horas, ¿sí? Entre las 7:30 y las 8, ¿vale? Eso el sábado. Y el domingo se cierra la carretera a las 8:30 de la mañana, ¿vale? Abriéndola, pues, aproximadamente, porque imaginemos que todo se desarrolle correctamente, pues entre las 2:30 y 3 de la tarde, ¿no? Esos serán los horarios de sábado y domingo. Claro, el horario de corte de la carretera, de cierre de la carretera al tráfico, uh-huh, sí que está determinado, es concreto. El horario, uh-huh, de apertura ya también incluso oscila un poco con ese margen de, claro, media hora, porque depende de cómo transcurra la, uh-huh, competición e incluso del número de inscritos, que todavía no está cerrado y no se conoce, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora mismo la organización espera contar con casi, bueno, ellos cuentan con casi 90 inscritos, pero al día de hoy tienen más de 70 inscritos ya, ¿no? Ayer nos trasladaba Pedro Carlos, nos trasladaba pues, uh-huh, el éxito de participación y el éxito de a nivel de modelos de coches y de capacidades y demás, que ha superado, ¿no?, las ediciones anteriores, ¿no? Y eso pues también es digno de felicitar, ¿no?, porque evidentemente va a ser mucha la afluencia de público. Contamos en cuenta, las estimaciones están entre 30.000 y 35.000 espectadores a dicho encuentro, ¿no?, durante el fin de semana, y también eso influye pues en las inscripciones, ¿no?, a diferente. Por ahora, pues la verdad que las previsiones pues son magníficas, ¿no? También, aunque parezca que no, el tiempo pues influye mucho a la hora de que se cuente con espectadores que vengan a disfrutar de lo que es la subida Ubrique-Benahogá, si hay un buen tiempo, si tenemos sol, si vamos a tener lluvia, en fin, todo esto pues todavía no se puede saber con exactitud, y sí que son estimaciones, ¿no?, estimaciones de participación en la competición, estimaciones también de el público que pueda asistir, pero ante todas esas estimaciones hay que tener que preparado un dispositivo de seguridad que sí que es necesario, ¿no?, y hay que plantearlo de este modo, tal y como se hacía precisamente en la jornada de ayer con esa reunión técnica, y se hará en próximos días, o mañana viernes o el lunes, nos comentaba, ¿no?, ya a nivel local, concretando aspectos que sí que afectan a lo que es el ciudadano ubriqueño, ¿no?, en concreto. Exactamente, ¿no? Estamos pendientes de esa reunión a nivel local y para cerrar todos los temas de seguridad, que creemos que evidentemente el rally subida de Ubrique pues es un deporte de riesgo, ¿no?, por supuesto, y hay que tomar pues todas aquellas medidas, no solamente para las personas que participan en esa actividad, sino para todos los aficionados que vamos a estar allí presentes, ¿no?, y disfrutando de esa actividad deportiva, y por tanto pues todos los temas de seguridad pues son fundamentales, ¿no?, para que se desarrolle pues de la forma más efectiva posible, ¿no? Uh-huh. Pues te vamos a emplazar, Virginia, a un próximo encuentro ya la semana que viene con la programación especial que esta casa va a iniciar con motivo de la subida Ubrique-Benahogá, programa especial sobre todo en el ámbito deportivo, pero también aquí en la sintonía de la mañana pues recogemos informaciones en torno a lo que son los preparativos, ¿no?, de este evento deportivo que se va a llevar a cabo en esa localidad, y uno de esos aspectos dentro del marco organizativo pues es el tema de seguridad, así que si te parece, de cara a la próxima semana volveremos a contar contigo para ya detallar con mayor exactitud pues todo lo que puede ser en materia de seguridad el desarrollo de esta prueba deportiva. Nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si alguna otra información más para completar todos estos datos que nos ha facilitado en torno a ese encuentro en materia de seguridad que se lleva a cabo en Cádiz con motivo de la subida Ubrique, o también importante con lo que comenzábamos, ¿no? Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud y por ello esta tarde va a tener lugar esa mesa redonda en el Centro Guadalinfo sobre el tema de la diabetes. Mm-hmm. invitaría, por supuesto, a los ciudadanos a participar en esa actividad de promoción de la salud, ¿no? Y de concienciarnos un tema tan importante como es la diabetes, invitaros tanto a través de las redes como presencialmente, si queréis asistir a las instalaciones de Guadalinfo, que allí estaremos y encantados de poder contar con vuestra presencia, ¿no? Pues ahí queda también esa cita en torno a la celebración del Día Mundial de la Salud sobre la Diabetes. Se va a hablar en esa mesa redonda por parte de profesionales sanitarios del Centro de Salud, por parte de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz y también por parte de especialistas en el ámbito de la podología. Aquí nos quedamos. Virginia Bazán, como siempre, muchas gracias por atender la sintonía de Radio Brique e informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, buenos días.